Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Cerca de 400 trabajadores de la salud quedaron sin trabajo en la región del Maule. Triste la situación, ¿eh? Terrible. De ellos murieron varios. También se enfermaron. Dejaron a muchas familias prácticamente botadas por trabajar por la pandemia. El pago de Chile. Eso es lo que se llama. Hoy, 1 de octubre, mayoría de chilenos felices. Fin del pase de movilidad. El término a las restricciones por aforo. Fin al uso obligatorio de mascarilla, entre otros. Y mucha gente asegura que el gobierno se olvidó que aún estamos en pandemia y le interesa más la economía que la salud. Al parecer dicen que es muy apresurada esta situación. No escuchamos mucho, en todo caso, a las autoridades regionales. No salen, no se ven. Empresarios quieren nueva constitución convencional de 50 miembros y con bordes. La ministra del Interior, Carolina Toá, viajó este viernes por la tarde a la Araucanía. ¿Y qué hizo antes? Lo que debería hacer aquí en la región del Maule. Pero no uno solo, a varios. Antes de viajar, ponga atención, la ministra cambió al delegado presidencial y a todos sus colaboradores, allá en la Araucanía. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares de hoy, sábado 1 de octubre del 2022. Ya está en su sintonía. Impacto Regional, como todos los sábados en Hora Prime, de 10:30 de la mañana. El programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hoy, sábado 1 de octubre de 2022, hablaremos de la reforma a las pensiones que duerme en el Parlamento hace más de 15 años. El presupuesto de la Nación 2023, de la reforma tributaria, del proceso de nueva constitución que se ve complejo y hay voces que señalan que podría no redactarse una nueva carta fundamental. Economistas y académicos aseguran que la economía viene horrible para el 2023. Bajo crecimiento y alta inflación. Otro problema para la gente es la salud. Miles de pacientes crónicos esperan atención con un especialista y otros tantos por una cirugía. En los hospitales no hay camas disponibles. La seguridad pública en Chile está desbordada. Crímenes, portonazos, las encerronas, sicariato y bandas organizadas. Y ahora aparece el delito de extorsión. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. El oficialismo debe reconocer que la derrota del plebiscito fue culpa de los propios constituyentes y que terminó convirtiéndose en un verdadero barómetro para el Ejecutivo, que terminó con una pésima evaluación. En la región del Maule ganó el rechazo con más del 70% y aún seguimos esperando a las autoridades que hagan un mea culpa de la brutal derrota. Ya se hizo el ajuste de gabinete y los nuevos nombres deben evaluar los cargos regionales para tomar medidas y hacerse cargo de impulsar una nueva agenda de gobierno, ya que nadie los conoce y tampoco dan a conocer el trabajo que están haciendo para la comunidad organizada. Hoy, 1 de octubre, los chilenos ya no tendrán que usar más la mascarilla y tampoco será obligación mostrar el pase de movilidad y también se puso término a las restricciones por aforo. La noticia de este momento en la región del Maule, cerca de 500 trabajadores de la salud fueron despedidos. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de... 10 de la mañana con 37 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Así es, con este tema folclore. Ya estamos diciendo que se nos fue el mes de la patria. Así es, con todo lo que usted sabe, las ramadas, las fondas, que le fue muy bien a los fonderos, por supuesto, y sacaron cuentas alegre. Todo lo que se, los juegos que hay también en estas festividades. Nuestra bandera flamea al viento, señora, señor, la bandera chilena, que nunca y nadie tiene que decir que hay que cambiarla. Hay que destacar todo lo nuestro. Así es, y con este tema, señora, señor, estamos despidiendo este septiembre que realmente ya se fue de este 2022 y no regresará. Y ahora le vamos a dar paso a la primavera, señora, señor. Llegaste con la primavera y con ella mi felicidad. Muy bien, con este tema mix estamos dando la bienvenida a esta primavera que prácticamente no quiere llegar, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas. Queremos saludar de inmediato quienes nos van a acompañar en este primer bloque, señora, señor, al profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Marcelo, buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Quiero saludar también de inmediato al diputado Felipe Donoso de la UDI. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, Felipe Donoso. Un agrado tenerlo nuevamente en nuestro programa Impacto Regional. Muy bien, Moisés. Muy buenos días. Muy buenos días también a las personas que nos acompañan y al equipo de la radio y, por supuesto, al público. Al presidente nacional de trabajadores Mejor Niñez, quien estuvo acompañado de su presidenta nacional aquí en Talca, don Felipe Ramírez. Felipe, gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Moisés? Buen día. Sí, ayer estuvo la directora nacional subrogante acá en Talca planificando lo que es la apertura. Esperamos pronto de las residencias familiares. Esperamos pronto también que no hayan esas atrocidades que tanto hemos cantado nosotros y también diferentes medios a nivel nacional cuando era ex Sename y también Mejor Niñez. Tenemos también en la otra línea al demócrata cristiano, abogado, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está, Moisés? Un gusto saludarlo y a todos los que nos están escuchando hoy día, esta mañana un poco fría. Voy de inmediato a la primera pregunta, señora, señor. Ya lo dijimos en titulares, la ministra del Interior, Carolina Toá, viajó este viernes por la tarde a la Araucanía. ¿Podrá adelantar algo en concreto y no ser una visita fallida como las Siches? Hay que reiterar. Antes de viajar, la ministra cambió al delegado presidencial y a todos sus colaboradores. ¿Esto seguirá en otras regiones como las autoridades que no se ven aquí en esta región del Maule? Profesor, ¿cuál es su opinión, Mario Herrera, y de todo lo que está pasando con este gobierno que nosotros, junto al profesor Mario Herrera, 6 meses antes del plebiscito, lo veníamos diciendo? Si esta delincuencia, el narcotráfico, los carteles, las encerronas, los asesinatos, los muertos a cada rato, iba también perjudicar el plebiscito, y él lo decía, así es, parte, claro que lo podría perjudicar, y al parecer así fue. Este gobierno no escuchó al pueblo. Profesor Mario Herrera, usted tiene la palabra. Sí, efectivamente, o sea, cuando uno analiza los resultados, al menos del plebiscito, hay una combinación de factores, y dentro de esa combinación de factores está evidentemente lo lejos que estaban las demandas dentro del texto constituyente la demanda de la ciudadanía con el texto constituyente. Y en particular sobre el veje de la ministra Toá, el éxito va a depender de dos cosas. Uno, cuánto logre realmente ella tender puentes o hacer comunicaciones para poder sostener una visita del presidente Boric, que se había comprometido a hacerlo antes de final de año. Y lo segundo, en cuán tranquilo va a ser ese viaje. Si vive una situación como la de Ischia-Sitche, evidentemente ya va a enfrentar problemas la visita del presidente en el futuro, y esta visita va a ser un incidente más dentro del gobierno de Boric. Recordemos además que la ministra todavía viene saliendo de una polémica, viene saliendo de esta situación con la carta que le envía el presidente de Renovación Nacional. Entonces, una ministra que se suponía que venía a reforzar sobre todo políticamente el gabinete, está teniendo cierto comportamiento igual a lo que ocurría con el resto del gobierno hacia atrás. Lo que tiene que entender el gobierno es que ellos ganaron con un discurso que es el discurso clásico de los populismos de izquierda, con demandas que en algún momento fueron muy muy exitosas, o sea, demandas como por ejemplo la de la educación pública gratuita de calidad, demandas como el de rebajar la dieta de los senadores, de los diputados, etcétera. Y que esas son demandas que en definitiva no son polarizadas, no son demandas de izquierda, son demandas más bien populistas, y es precisamente a eso lo que tiene que volver el presidente, a demandas que sean, a solucionar problemas que sean de toda la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Que los dos principales del problema del país son tradicionalmente a los que la izquierda más le complican, que son los temas de seguridad y la economía. Pero tiene que comenzar a avanzar en demandas universales y ya no en los particularismos que formaron parte de este texto constituyente y de estos primeros meses de gobierno. Gracias, profesor Mauro Herrera. Ya regreso con usted. Voy con el diputado que está en caliente. Ahí está en el Congreso él. Sabe lo que pasa y lo que podría venir en Chile. Diputado Felipe Donoso, usted tiene la palabra. Bueno, hay una situación compleja en el sur y que la ministra espero aborde de mejor manera que lo hizo la ministra Siche. La ministra Siche, al poco andar, dejó de hacerse cargo de las cosas y simplemente navegaba. Y el subsecretario era quien efectivamente hacía las gestiones, sobre todo de seguridad, pero cuando no está la principal ministra de un gobierno, un ministro, trabajando en los temas que le empiecen, la seguridad, el orden del gabinete, la estructura del gobierno, no han presentado ninguna urgencia legislativa relativa a la seguridad pública, salvo los estados de excepción. Y teniendo bastante material. Lo único que se comienza a trabajar son los proyectos que votaron en contra en el gobierno anterior, el presidente, sus ministros, no cualquier persona. Las personas que hoy día dirigen el gobierno son los que hoy día proponen los mismos proyectos que ellos denostaban en el gobierno anterior. Por eso, aquí hay una deficiencia importante en seguridad, y no solo en la macrozona sur, sino que también en el norte, con los migrantes, y en todas las zonas del país, los portonazos, el tráfico de droga, la inseguridad ha crecido brutalmente. Las cifras de seguridad, sin cherry picking, como dice el presidente, que es tomar una muestra específica según lo que uno quiera, son abrumadoras, de ver cómo ha subido este año, desde el 11 de marzo, la delincuencia por el abandono, desprestigio, denostación también, de las fuerzas policiales. Recordemos que el gobierno comenzó diciendo que iba a refundar Carabineros, algunos incluso decían cambiarla. Hoy día no hemos avanzado profundamente en aquello. Vemos que hay un presupuesto, hay buenos anuncios en la ley de presupuestos, pero que no se condicen necesariamente con las cifras. Los montos destinados a seguridad son bajos. Los montos destinados a salud y el nivel de lista de espera que son hoy día son bajos. Entonces, si bien tiene una buena intención, no son lo suficientemente poderosos para cambiar las situaciones que hoy día enfrentamos. Ya voy con el diputado Felipe Donoso. Quiero ir con el demócrata cristiano, que están y no están. La gente poco entiende con todas estas cosas que pasan, que los bordes, que el borde, que desborde. No, nadie entiende. No, es confundir al pueblo. O sea, no entienden lo que pasa en la comunidad organizada, esta gente, estos políticos. Y le quiero preguntar al demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari, ¿cuál es su opinión? ¿Se van a acabar el terrorismo, los incendios allá en la macrozona sur que le llaman? Y esto de que están en el gobierno, no están en el gobierno, ¿qué no los toman en cuenta los demócratas cristianos? José Luis Álvarez Tartari tiene la respuesta, pero justa y ojalá que la tome en cuenta el Boric. Bueno, Moisés, a su consulta, la democracia cristiana no está en el gobierno. Eso es claro. Lo que sí, nosotros nos hemos sumado como demócratas cristianos a un posible acuerdo por la nueva constitución. Y eso es un tema que hoy día se está discutiendo en el Congreso con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. En ese sentido, la democracia cristiana está colaborando, pese, y lo reconozco, a la situación que hoy día vive la democracia cristiana, que no es grata, porque hay una división importante entre distintos grupos al interior de la democracia cristiana. Es conocido que hay un grupo que quiere escindirse y formar otro partido político. Hay algunos demócratas cristianos que han renunciado y se han sumado al partido político Amarillos. Pero esa es la discusión política. Pero lo que usted menciona es un tema que es preocupante porque hoy día los partidos políticos, y esto no pese al tema del rechazo de la propuesta de nueva constitución, no ha cambiado la desconexión que existe hoy día entre las preocupaciones de los partidos políticos y las preocupaciones de la gente. Ya lo habíamos dicho en este programa, usted lo mencionó, aquí iba a influir fuertemente en el resultado de la elección pasada de 4 de septiembre el bolsillo de las personas. Y efectivamente así ocurrió. La gente privilegió su situación económica, que hoy día si viene, usted lo mencionaba varias veces en este programa, viene mal para el próximo año. Bueno, de hecho ya se nota la desaceleración de la economía. Y ese es un tema que no solamente le preocupa a la gente, me preocupa a mí, le preocupa a usted, a todos nos quita el sueño porque efectivamente el poder adquisitivo con la inflación está disminuyendo. Y eso yo creo que hoy día es el foco que tiene que atacar el gobierno. La economía, el crecimiento, la inversión, se viene fuertemente el desempleo. Usted mencionaba 400 personas que ya dejaron de trabajar en la Seremi de Salud, un despido importante de gente en la empresa Walmart, que también es preocupante, y así yo creo que se viene una serie de despidos masivos. Y otro tema que nos afecta a todos y nos afecta en el día a día, porque todos tenemos parientes, conocidos, amigos que han sufrido por la delincuencia. Hoy día es bastante preocupante este tema y hay que, independientemente de la posición política que uno tenga, es un tema que hay que solucionar, sea comunista, Frente Amplista, de la UDI, Evópolis, Demócrata Cristiano, Socialista, PPD, etcétera. Es un tema que hay que abordar. Pero, como usted bien dice, los políticos, y eso también me incluyo, no estamos preocupados de ese tema. Y en el Congreso no se ve esa preocupación, porque el mismo diputado aquí, Felipe Donoso, podría estar presentando proyecto de ley hoy día. Pero me gustaría preguntarle, ¿qué proyecto de ley ha presentado en este tema? Porque también los parlamentarios pueden presentar proyecto de ley. Entonces, ahí yo creo que hay que asumir también un compromiso con la comunidad. Correcto. Ya lo escuchó usted, señora, al demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari. Yo no sé si tiene la misma opinión de José Luis Álvarez Tartari, el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, Felipe Ramírez. Felipe, usted tiene la palabra. Yo me quiero quedar un poco con lo último que habló José Luis. Evidentemente falta más calle en muchos seremis en la región del Maule. Falta mayor uso de las distintas redes, que no sean solo redes sociales. Que muchos piensan que por sacar un mensaje en alguna red social, la pega territorial ya está realizada. No, falta mucho eso. Pero me quiero quedar con lo último que dijo José Luis en relación al aporte de nuestros diputados y diputadas en la región. Sobre todo, y agradezco que esté presente acá Felipe, que esté escuchando, sobre todo porque se viene una situación bastante importante, que es aprobar o rechazar el presupuesto de la Nación. Donde en el caso del Servicio Nacional de Protección Especializada es de un aumento en torno al 16% del presupuesto, 117 mil millones. Y yo me pregunto si la derecha en nuestra región, consciente del fracaso que ha sido hasta esta fecha el Servicio Nacional de Protección Especializada, que así nos quisieron vender como Mejor Niñez, están dispuestos a aprobar este aumento en la glosa presupuestaria para tener efectivamente mejor presupuesto para afrontar las más de 23.000 niños, niñas en lista de espera a nivel nacional, para abrir efectivamente las residencias acá en Talca. Pero no me quedo solo con eso, sino también cuál es la real capacidad que tienen los diputados en nuestra región de fiscalizar no solo aquellos servicios que son más rimbombantes desde el punto de vista político, o que saquen más rédito político, sino también servicios como el nuestro, donde hemos evidenciado por diversas áreas falencias. Usted hablaba, la directora regional nacional, perdón, nos visitó ayer para abrir o presupuestar la apertura de las residencias familiares. Agradecemos esos gestos de parte de la directora nacional, agradecemos que tenga una autocrítica con respecto a cómo ha sido la instalación. Pero vuelvo al escenario regional y me encuentro con que existe una poca organización, inclusive con respecto a la Ley de Garantía de Protección de Derechos. Y en ese sentido necesitamos no solo a los diputados de gobierno, no solo a los diputados de oposición, necesitamos que todo el espectro político alcance un acuerdo con respecto a esta y diversas materias. No va a ser fácil lo que se viene económicamente en nuestro país y a nivel mundial. Pero acá o nos enfrentamos todos a buscar una solución colaborativa o sacamos los cuchillos y empezamos, digamos, a generar estos conflictos entre nosotros. Yo repito, valoro harto la labor que tiene el diputado Donoso, es parte de varias comisiones que no ha tocado participar como asociación de funcionarios. Esperemos que, digamos, que siga con esa senda de apertura a estas materias que siempre son candentes. Claro que sí. Ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Lo decía él, hay que decir que el gobierno tiene que salir a hablar a la comunidad de todos los temas que están en la coyuntura. Llevan 7 meses en el cargo. Para enfrentar las políticas de Estado hay algo que se llama gobierno. Ellos son los que deben enfrentar los problemas, deben enfrentar los temas. El tema es que se supone que el Estado ha generado instrumentos para enfrentar la situación. Y, como lo decía Felipe Ramírez, las denuncias de maltrato que tanto lo hemos señalado acá y violaciones de los niños al interior del ex Sename, ahora servicio Mejor Niñez, se multiplican. Ojalá que realmente esto cambie de una vez por todas. Don Felipe Ramírez, don Felipe Donoso, ¿cuál es su diputado? José Luis Álvarez Tartari dijo algo al pasar de usted y también Felipe Ramírez. Felipe Donoso, lo queremos escuchar, diputado. Bueno, si quieren saber los proyectos de ley, hemos presentado proyectos de ley en diversas materias, en seguridad, en derechos sociales, en protección de las personas, son más de 20 proyectos de ley, están disponibles en la Cámara de Diputados, no sé, acá no será lo oportuno detallar cada uno de ellos. Lo importante es que la agenda legislativa en gran parte la lleva el gobierno a través de la urgencia, y cuando uno le pide la urgencia al gobierno, el gobierno la desecha. O sea, como le decía, efectivamente aquí no hay urgencia legislativa para resolver de fondo los temas de seguridad. Los temas más bien han sido políticos y no sociales, que es lo que bien decía el académico de la universidad hace pocos minutos, que el gobierno ganó con un discurso, o los partidos de gobierno ganaron con un discurso instalando temas sociales, pero luego, una vez que se instalan como gobierno, instalan temas más bien políticos y que se alejan de la ciudadanía, y eso termina siendo el motivo del rechazo del proyecto de constitución. Y ciertamente tenemos un trabajo importante cada día en las dos comisiones que integro, tanto en agricultura como en familia, donde hemos visto situaciones de servicio mejor niña. Correcto. Oiga, voy con el profesor y investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera. Profesor, este tema no es menor, ¿eh? La gente realmente se mete en los temas, aunque usted no lo crea, en la calle. Señores y señoras, ¿qué está pasando ahora? Fue la moneda que sufrió caídas de sitio web. Oiga, no quiero exagerar, pero nos van a invadir en algún momento. Y ahí quiero a los políticos, ahí quiero a los parlamentarios. Y no nos vamos a dar cuenta qué pasa con la inteligencia en este país. Profesor Mario Herrera, ¿se quiere hacer cargo de este tema que realmente nos está preocupando mucho, ¿ah? Sí, no, efectivamente faltan medidas de ciberseguridad, evidentemente, pero también de inteligencia para poder prevenir este tipo de hechos. O sea, fuera de lo que ocurrió con los correos, lo que de verdad llama mucho la atención es de que esta información que en teoría era reservada, que era clasificada, etcétera, se estuviese transmitiendo vía correo electrónico, independiente de todas las medidas de seguridad que, por supuesto, el EMCO pueda tomar. Lo que falta ahí es realmente pensar en una política de ciberseguridad en Chile y asumir que los conflictos convencionales, como nosotros los conocemos, como la guerra probablemente que estamos viendo en Ucrania versus Rusia, tienen un componente muy fuerte de ciberseguridad, y que estas amenazas no convencionales son precisamente el principal desafío que viene de aquí en adelante. Eso no es culpa directamente de este gobierno, pero sí las acciones que se puedan tomar en función de la información con la que se cuenta. Ahí es clave la comunicación que sostuvo el jefe del EMCO con la ministra en mayo, para ver también cuál fue el alcance de lo que dijo. O sea, si dijo que va a haber problemas de ciberseguridad, sí, todos sabemos que en algún momento viene algún problema de ciberseguridad. Es como traer un geólogo y pedirle que prediga que va a haber un terremoto en el futuro. Va a haber un terremoto en el futuro. Pero si la información fue más acabada, si la información fue realmente sobre un riesgo de seguridad, y también hay costos políticos, por supuesto, que se tienen que pagar. Pero evidentemente el tema va más hacia una proyección hacia el largo plazo. Y esta falla de inteligencia no solamente la hemos visto en estos casos que son de ciberataques, sino que también en lo que ocurre en la Araucanía, donde falta inteligencia, lo que ocurrió durante el estallido social, donde todavía no tenemos muy clara algunas explicaciones respecto a cómo se incendiaron tantas estaciones de metro en Santiago con muy pocos minutos de diferencia, donde faltan muchas explicaciones todavía. Y ahí es donde precisamente lo que se necesita es volver a, por supuesto que con regulación, tener un sistema de inteligencia que realmente articule los esfuerzos de las distintas instituciones y las capacidades además que tiene adquiridas. Claro, ya regreso con usted, profesor Mario Herrera, y esto llama la atención. Muchos dicen que al parecer no le creen, no se confía en las autoridades políticas, y porque esa filtración de información no fue comunicada oportunamente al Ministerio de Defensa. ¿Es tan así que no se confía en las autoridades políticas, Felipe Donoso, diputado? Bueno, espero que eso no sea así, pero efectivamente es un tema a analizar. Creo que es importante que la inteligencia funcione, y para eso se requiere una reforma. Durante años nosotros fuimos disminuyendo nuestros aparatos de inteligencia, y la verdad que fuimos llevándolo a ser más bien un sistema de información y no de análisis, de obtención de datos, de obtención también de propuestas de solución. Y eso hoy día lo estamos pagando. Efectivamente, enfrentamos un estallido social en que había algún grado de coordinación entre alguna ente y que todavía no conocemos, ni por la justicia ni por nuestro sistema de inteligencia. Efectivamente, tenemos un problema hoy día de ciberseguridad profundo, que comenzó a trabajarse durante el gobierno anterior, pero que hoy día vemos que tiene afectación en los principales sistemas de nuestro país. Recordemos que la semana pasada hubo un intento de hackeo a los sistemas del Congreso, hubo un hackeo al sistema del Poder Judicial, lo que paralizó la Administración de Justicia durante varias horas durante la semana. También hemos tenido el hackeo a los mails del alto mando o de la coordinación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, ahí tenemos un problema y que debemos enfrentar. Y que debemos enfrentarlo en serio. No es un tema de renuncias más, renuncias menos, sino que debemos obtener la mejor tecnología del mundo, debemos actualizarnos de la mejor manera y estar preparados para lo que hoy día es prácticamente una guerra virtual, en que los enemigos no son estados, sino que son personas desconocidas, con intereses desconocidos desde los más diversos, desde intereses políticos hasta comerciales, para obtener información o simplemente raptar la información para obtener dinero y financiar otras actividades ilegales. Correcto. Ya voy con usted, diputado Felipe Donoso, voy con el deportista cristiano José Luis Álvarez Tartari, y estamos hablando específicamente que se trata del robo de miles de correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de electrónicos que se adjudicó el grupo activista Guacamaya, que también actuó en otros países del continente. Tengo que decir, la seguridad informática es primordial en esta etapa de nuestras vidas. Sin ella quedamos desconectados, pero ¿Por qué cierta información secreta se responde por correo electrónico? Estas son preguntas que se hace la comunidad organizada. ¿Y cómo no se van a hacer los políticos?, dice uno. O ellos mismos, la gente. Displicencia. ¿Por qué no se informa oportunamente? Pensemos que el hackeo fue en mayo y ahora se informa. José Luis Álvarez Tartari, ¿cuántos meses perdido para que la opinión pública se entere de algunos hechos secretos? José Luis Álvarez tiene la palabra. Bueno, sí, Moisés, yo creo que a todos nos preocupó sobremanera la información que se filtró producto de este hackeo, que como usted bien dice, todavía no está claro en qué fecha fue. Algunos dicen en mayo, en el gobierno dicen que fue ahora, que fue antes, que fue después. No hay claridad en estas cosas. Yo creo que ahí esto está mal enfocado. Aquí el diputado Donoso dice que durante una hora se interrumpió el sistema judicial. Bueno, le quiero decir que llevamos varios días con el sistema judicial, que uno ayer estuve todo el día tratando de presentar un escrito, porque hoy día los escritos se presentan de manera virtual en una plataforma OJB del Poder Judicial, y no pude ingresarlo en todo el día. Entonces, eso es denegación, derechamente, don Moisés, de justicia. Ayer también tuve una audiencia en un juzgado de garantía de Talca y el juez no tenía información respecto a las causas. O sea, estaba resolviendo a ciega. Y eso no puede ser. El mismo juez, la audiencia señaló que no había información respecto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial porque no tenían acceso a las causas. Entonces es un tema que es preocupante. Y además por la respuesta que ha dado el Poder Judicial, que resulta que no tienen plata para invertir en antivirus. O sea, ¿de qué estamos hablando, Moisés? No tienen plata para invertir en antivirus, en un sistema que está siendo hoy día objeto, me decía un técnico especialista, esto es un portonazo virtual a los organismos del Estado. Porque lo que hacen estos hackeadores es destruir, como golpeteando la muralla virtual que tiene los sistemas informáticos. Entonces aquí yo creo que hay preocupación. Y volviendo al tema del comando conjunto, claro, uno se pregunta y por qué, y es importante que se discuta este tema, por qué el ejército se encuentra espiando a las organizaciones sociales en nuestro país. ¿Usted se ha preguntado eso? A lo mejor están, muchos me han comentado, oye, pues si a ti también te están vigilando. A lo mejor a usted como comunicador social lo están vigilando. Le están leyendo sus correos, le están viendo su WhatsApp. Entonces no hay seguridad. Yo creo que este tema hay que transparentarlo, porque hay un organismo, hoy día sabemos, a través de estos hackeadores, que hay un organismo de inteligencia del ejército que no está leyendo nuestros correos, está leyendo nuestro WhatsApp, nuestro chat. Entonces, ese tema para mí es preocupante y un tema que no se ha discutido lo suficientemente. Ahí hay un tema importante que es de preocupación, yo creo que de preocupación de seguridad para todos los chilenos y chilenas. Muy bien, vamos a tener la respuesta de inmediato del presidente nacional de Mejor Niñez, Felipe Ramírez, de lo que estamos hablando. ¿Cuál es su... ¿Se hace cargo de esta situación que está ocurriendo en el Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa y ahora los servicios públicos, Felipe Ramírez? ¿Qué está pasando? Mañana usted sabe, mañana, más tarde o mañana, ¿qué irá a pasar? No sé. Mire, lo que pasa es que aquí no es solo una situación local, nacional. No es solamente que vicealmirantes, como el vicealmirante Navaja, haya indicado que los marinos que asesinaron, torturaron y que están en Punta Peuco estuvieron cabalmente en cumplimiento de su deber, cosa que se filtró en los documentos. No es solo que la tesis del enemigo interno por parte del ejército y las Fuerzas Armadas continúa en este país, algo que nosotros creíamos que se había erradicado hace mucho tiempo, sino que esto también tiene ribetes internacionales. O sea, que se filtren correos de alta seguridad, de confidenciales, de las Fuerzas Armadas con respecto, por ejemplo, a un país limítrofe como Argentina, que no tenemos un conflicto bélico con Argentina en nuestra historia, que no tiene una hipótesis de guerra con Chile, y que nosotros, a través de esto, de esta filtración de correo, se dé cuenta de que miramos a todos nuestros vecinos como enemigos, con la hipótesis bélica máxima, claramente dejan un muy mal pie, no solo al ejército, sino a la representación de la de nuestra política exterior. Y concuerdo mucho con José Luis en el tema que hace el ejército de Chile, el ejército supuestamente de todos los chilenos, espiando a activistas sociales, a dirigentes de la NEF, como en el caso de Valparaíso, a dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes de partidos políticos, pero no se investiga a todos los partidos políticos. O sea, no se investigó la Unión Demócrata Independiente. Se investigan partidos políticos como el Partido Comunista, por ejemplo, como las juventudes comunistas, como si fuesen grandes articuladores de los procesos revolucionarios que pueden llegar al país en el 2050. O sea, si tenemos una institución que está encargada de la inteligencia, yo me cuestionaría cuán inteligentes son los que están haciendo la misma. Me cuestionaría, como dijo, la filtración ahora de los servicios públicos. ¿Cuánto se invirtió en los gobiernos anteriores en presupuesto para contener estos ciberataques, que no solamente repercuten en las causas judiciales, como hablaba José Luis, sino en un montón de otras cuestiones accesorias? Entonces, pongámonos a legislar, pongámonos a ver en serio esta situación de la ciberseguridad, porque las guerras internacionales ya no son guerras convencionales, son guerras híbridas. Y el poder del conocimiento o la instalación de cierta hipótesis pueden causar grandes procesos de desavenencia con nuestros, a quienes nos decimos hermanos en el discurso, Perú, Bolivia, Argentina, pero que en la práctica lo estamos viendo como siempre como el enemigo que me puede hacer daño. Correcto. Oiga, voy con el profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Mario Herrera. Confuso todo, profesor, desde que estamos conversando acá con el profesor Mario Herrera desde hace bastante tiempo. El proceso de nueva constitución se ve complejo, tal como lo decía. En el decir, parece que todos quieren nueva convención, pero no sé si habrá acuerdo en cómo elegir los convencionales. Aún no se ve claridad. Como le decía, no se ve nada claro. Puede no haber nueva convención porque la gente, ya vamos a colocar un audio ahí en la Plaza de Armas de Talca y también de la donde están las escuelas concentradas, la gente poco o nada habló de esta situación de la convención, de tener una nueva constitución. ¿Sabe lo que habló la gente? De que ellos quieren tener plata, quieren llevar plata a sus casas. Porque hoy día, como lo digo hace mucho tiempo, profesor Mario Herrera, la gente en algunas partes, la gente de los barrios, de las poblaciones más vulnerables, ¿realmente usted sabe cuánto vale el kilo de pan? Usted tiene que ir al supermercado. Todo sube. Todo sube. La gente está preocupada por los trabajos. La gente está preocupada que cuando ande por la calle, o ahora, por ejemplo, los locales comerciales que están acá, los chicos, los grandes, entra gente, piensa que van a ir a comprar y solo es para llevar sus cosas. O entra a los restaurantes, gente también, y como que van a tomar un café o van a almorzar y de repente salen, pero llevándose su cartera, su bolso, cualquier cosa. O sea, ¿usted cree, señora, señor, mucha gente ya no está pensando en la convención, la constitución y todo lo que usted quiera, por no decir otra palabra aquí, porque los que dicen otras cosas, grosería o todo lo que quieran, y se ponen a discutir ya y confunden a la ciudadanía, están allá en la Moneda o en el Congreso? Entonces, profesor Mario Herrera, empresarios quieren nueva constitución convencional de 50 miembros con bordes. 5 de 6 gremios de la CPC quieren nueva constitución con la salvedad indicada, con voto obligatorio en la elección de convencionales y sin lista de independientes. Juan Sutil, su líder, coincide en la necesidad de seguir con el proceso que culmine el proceso. Profesor Mario Herrera, ¿estima usted que los políticos estarán a la altura de una vez por todas para llegar a consenso? Mario Herrera tiene la palabra. Bueno, lo que hemos visto en estas semanas es un acuerdo que es un acuerdo principalmente político. Es un acuerdo político y de contenido. Y ahí lo que se está tratando de ver son dos cosas. Uno, el resultado posible final que tenga el texto constituyente, estableciendo ciertos bordes, ciertos márgenes de temas en los que se puede modificar o no, temas en los que se pueda generar efectivamente esta idea de la hoja en blanco con ciertos límites. Y una segunda parte, que es la de los sistemas, probablemente tal sistemas electorales por los cuales se van a regular el proceso, y el calendario electoral también, que es muy importante. Pero ahí lo que están primando son principalmente argumentos políticos. Tú encuentras ciertas sorpresas como, por ejemplo, no hacer un plebiscito de entrada, que es transversal desde Chile Vamos hacia Pro Dignidad, pero principalmente por cálculos políticos distintos. En el caso de Pro Dignidad, es para tratar de que el proyecto de nueva constitución se haga durante el próximo año, y en el caso de Chile Vamos es para evitar una división en un plebiscito de entrada con el Partido Republicano. Entonces, ahí no están las manos de la gente, lo que está puesto es precisamente es algo más bien de carácter político. Algo parecido con el tema de las listas de independientes. En esos temas no hay disenso precisamente porque el cálculo político para todos los sectores es que efectivamente no resulta conveniente tener nuevamente esas listas de independientes. Y en los escaños reservados y todo lo demás, efectivamente donde están los puntos en disputa, pero ya no existe esa premura que existía cuando se inició el primer proceso constituyente, porque de alguna forma eso fue una forma de darle salida al estallido social, de encauzar el estallido social, pero ese es un estallido social que ahora no tenemos presente, que tenemos más bien un nuevo avance hacia la moderación, y por lo tanto los actores políticos no se sienten tampoco presionados para llegar a ese acuerdo, si es que no ven que las variables de costo-beneficio para ellos están presentes ahí o no. Desgraciadamente, esos son los puntos del acuerdo. Claro, hay puntos que son temáticos, por supuesto, pero es para también incluir sobre el texto final, sobre el resultado de ese proceso constituyente. El profesor dijo algo muy claro. Mucha gente me retiene, me detiene y me habla muchas cosas de la política. Entonces yo invito a los políticos, los que quieren, por supuesto, siempre están acá, Felipe Ramírez, Felipe Donoso, José Luis Álvarez Tartaris, cuando lo invito ellos no tienen ningún problema. Pero me dicen, don Moisés, usted va a hablar también de economía, de estas cosas que están pasando, porque también le puede afectar a la región del Maule, como los hackeos, ya, y tema importante de la delincuencia, y uno lo invita, y qué va a hacer uno, el mismo delegado presidencial regional que era panelista de este programa, tampoco acepta la invitación. Entonces, entre otros que no son conocidos, la Seremi Gobierno, o a usted, Felipe Bonoso, muy breve, le hicieron un mea culpa por este fracaso del plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, yo creo que han habido intentos. ¿Lo llamaron de mea culpa, no, pero no lo llamaron, mea culpa. ¿Lo llamaron a usted o no lo llamaron? No, se reunió no con él, se reunió con el delegado presidencial, lo llamó él, o algún Seremi que realmente tenga pachorra, que tenga y que realmente se haga cargo de lo que pasó el 4 de septiembre, Felipe Bonoso. Mire, es que lo que no, yo lo siento, llamó, pero no lo llamó. Si eso tiene que saber la gente. No, nadie me llamó para decir, para hacer un mea culpa ni para autoflagelarse, digamos. Pero lo que yo siento que aquí pasó exactamente lo que pasaba en la ciudadanía. Teníamos autoridades dentro de un gobierno que tampoco estaban convencidas del proceso constituyente. Teníamos parlamentarios que decían públicamente una cosa, pero en privado decían otra, o simplemente no salieron a hacer campaña, porque no les motivaba el apruebo, porque no los interpretaba. Y eso pasó con Chile. Sí, cuando un proceso es tan aplastante, uno no puede pensar que esto no infiltró todos los ámbitos de la sociedad, y se hizo valer la voz de Chile en la urna, en secreto, como se hace valer una democracia. Esta es una de las situaciones curiosas que de los problemas que ha tenido un país que lo llevaron casi a perder su democracia, se solucionó con más democracia e incluso rechazó la propuesta de solución con democracia. Eso es muy positivo. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar esto a que efectivamente se dé una solución y que no generemos un sistema electoral como se generó en la convención anterior, que la verdad que promovía el desorden, porque mezclaba cosas. Por ejemplo, la lista de independientes, ¿qué es lo que significa? Una lista de independientes en una misma lista. Están los ecologistas, los feministas, los veganos, no sé. Y usted vota por los ecologistas, pero saca un voto menos el candidato ecologista y termina ganando a la feminista. ¿Y la feminista interpreta a los ecologistas? Ese es el problema de la lista de independientes, y por eso que se ha ido caminando a entender que eso no funciona, que cuando un independiente que tiene representación y quiere participar puede acercarse a un partido político, o incluso si tiene la suficiente representación puede formar una lista con muchos partidarios de la misma idea y termina formando un partido. Eso, por eso los sistemas de listas tienen que interpretar cosas similares, porque si no lo que hago es engañar al elector de que va a votar por A, pero termina saliendo C. Ya regreso con usted, Felipe Bonoso, diputado. José Luis Álvarez Tartari, nuevamente se reunieron los partidos políticos y el oficialismo para intentar elaborar una nueva constitución, pero al parecer los avances son mínimos. Me gustaría preguntarle al demócrata cristiano, ¿seguirán con apariciones que desbordan los presuntos acuerdos? José Luis Álvarez Tartari le va a preguntar si se van a poner todos de acuerdo y van a hacer realmente una nueva constitución estos políticos. Bueno, es difícil decirlo, Moisés, porque ha estado bastante complicada la negociación con tira y afloja, retiro, no me invitaron, no participo, vetos. Yo creo que así es difícil, yo veo difícil que se avance en algo, Moisés. Lo veo bastante complicado. Porque como usted bien dice, los bordes, qué borde, desborde, no borde, o sea, es un enredo que la gente no entiende. Si en esto, Moisés, y en eso le encuentro razón a Felipe Bonoso, esto hay que tener claridad, porque hay que entregar algo claro a la comunidad. Lo dijimos, yo estuve por el apruebo con reforma, porque había partes de la Constitución que eran nebulosas, que no se entendían. Entonces, hoy día lo que se requiere en esta majamama que se está dando hoy día de negociación y que lamentablemente vamos a seguir lo mismo, enredo, más enredo, más enredo, más enredo, que no, la gente no entiende nada hoy día, y eso es lo que nos llama, es que en el Congreso, donde hoy día se va a dar esta disputa, porque el gobierno está, y me parece bien que lo haga, está en el borde, siguiendo con la misma, vamos a seguir con los bordes, está mirando desde un borde lo que están negociando los otros. Pero tampoco se ponen de acuerdo, porque hoy día lo importante es que se pongan de acuerdo definitivamente y que haya claridad. Y no se haga con la calculadora chica, la calculadora pequeña, porque hoy día los partidos políticos, ¿qué están haciendo? Están tratando de obtener una mayor representación en esta convención justamente para manejarla. Es lo que hizo. Y en eso le encuentro razón también al presidente Boric en el llamado, que no nos engolosinemos con el resultado. Porque hoy día la derecha lo que está tratando de buscar es de manejar el proceso, tal como en algún momento lo hicieron los independientes, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces nos vamos a ir al otro extremo. Se va a hacer una nueva constitución y capaz que se rechace de nuevo. Y vamos a seguir con lo mismo. Entonces la invitación, Moisés, esto es preocupante. A mí lo que más me preocupa es esto. Que se pongan de acuerdo y hagan una cosa como corresponde. Si aquí no se trata de llevarse la pelota para la casa, se trata de tener una buena constitución para regir los próximos 30, 40, 50 años de Chile. Ese es el desafío. Y ver la cosa pequeña, la ganancia pequeña, que el borde, que el no borde, eso yo creo que hoy día la gente está cansada y no quiere más de eso. Ya, gracias José Luis Álvarez Tartari. Voy a ir con don Felipe Ramírez, presidente nacional de Trabajadores Mejor Niñez. Y la pregunta para don Felipe Ramírez. Ponga atención, señora, señor, la respuesta que no va a entregar. Usted, Felipe Ramírez, ¿se da fecha para que culmine este proceso de acuerdo para dar inicio para tener una nueva constitución? Felipe Ramírez le da la respuesta, señora, señor, aquí en Impacto Regional. No, yo no soy quién. ¿Cómo que no? Para proporcionar una fecha. ¿Cómo que no es quién? Usted es una persona, presidente nacional de Mejor Niñez y político también. ¿Por qué lo digo, don Moisés? La respuesta está esperando la gente. Sí, porque la discusión en estos momentos está en los partidos políticos, tanto de derecha, de centro y de izquierda. No hay respuesta. Va a ser el Congreso Nacional el que va a determinar. Ahora, pareciera que están discutiendo cuáles son las conveniencias de uno y de otro para armar este nuevo proceso constituyente. Ya se han hablado de cuáles son los bordes posibles. Entendemos que dentro de ellos la derecha ya ha marcado cuáles son sus puntos de no flexibilizar derechos al agua, entiendo derecho a educación, entre otras. Por lo tanto, la discusión, si no se llega a un acuerdo en el corto tiempo, pudiese generar otro descontento social. Y no lo digo como pregonero de una situación que puede ocurrir. Pero si vemos que el Congreso no es capaz de discutir, de parlamentar, de hablar, de comunicarse, ¿qué esperan, digamos, de los que estamos más abajo, con la esperanza de que efectivamente este país tome un rumbo diferente al que se ha trazado? Acá el resultado del plebiscito por una nueva constitución no es un triunfo de la derecha ni es una derrota de la izquierda. Acá la ciudadanía habló concretamente que no le parecía el texto constitucional que se proponía. Pero si no se ponen de acuerdo, van a seguir surgiendo personajes como por ejemplo Pancho Malo del Team Patriota de la ultraderecha chilena, que no le hacen bien a los procesos democráticos de este país, que quieren más bien destruir en vez de construir. Entonces, yo creo que la respuesta la tiene que dar en este sentido el diputado que está acá presente, de cómo van las conversaciones en el Congreso entre los distintos partidos y si finalmente se van a abrir listas cerradas, listas abiertas, el número que fluctúa, entiendo, entre los 50 y los 155. Tomen definiciones, no con la calculadora pequeña electoralista, sino que tomen una definición pensando en 30, 40 o 50 años más. Correcto. Bueno, y con este tema de primavera, que ya estamos bien pasados las 11 de la mañana, 11 con 24 minutos, hay que ir a unos interesantes consejos Radios Mágica y Amiga, y por supuesto que queremos con este tema primavera despedir a este contertulio de este primer bloque al profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera. Profesor, un agrado como siempre. Hay que seguir cuidándose, anda mucha gente, no sé si resfriada, con resfrío, o realmente anda con esta enfermedad, la pandemia del COVID. Gracias, profesor Mario Herrera, hasta cualquier momento. Así es, Moisés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado, un abrazo. Quiero despedir también al diputado Felipe Donoso. Felipe, un agrado como siempre, hay que tener mucho cuidado igual, porque ya las libertades están para todos lados. Y antes le dijeron al presidente Piñera, el mismo, su secretario de Salud, que era un criminal cuando recién le estaba dando libertad para lo que estaba en la pandemia. Felipe Bonoso, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, desde hoy es optativo el uso de la mascarilla, pero eso no implica que no tengamos cuidado. Efectivamente, usted dice, hoy día hay mucha gente estornudando, estamos en primavera también, se nos mezcla con la alergia. Claro. Pero cuando tengamos la duda, hagámonos el examen y sepamos, hoy día se puede comprar en farmacia, es bastante fácil de aplicación. Y podemos tener la tranquilidad, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares o amigos que no estamos contagiando. Saludos, buen fin de semana, Felipe Donoso. A disfrutar de la libertad, pero con precaución. Gracias. Don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores, mejor niñez, seguimos hablando con usted, ¿eh? Gracias. Como siempre, muy amable. Gracias, tenga buen fin de semana. Don José Luis Álvarez Tartari, de Morena Cristiano, como siempre, bienvenido a este programa Impacto Regional y hasta cualquier momento. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas. Nosotros nos vamos directamente a los consejos importantes de Radio Son Mágica, amiga, y ya regresaremos con el otro bloque. ¿Dónde estará mi primavera?

24 minutos para las 11, para el mediodía, 24 minutos para el mediodía, ¿eh? ¿Cómo pasa la hora? Realmente aquí se pasa muy rápido el tiempo con todos los temas que tenemos para usted, señora, señor, para que usted saque sus propias conclusiones. Pero quiero hacer de inmediato y rapidito el saludo para la gente que siempre está pendiente de nuestro programa, siempre nos escucha aquí en la región del Maule y el país. Quiero saludar a nuestros buenos amigos, que ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen, don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Voy a empezar al revés, todo de nuevo. Voy a empezar por la dama. La señora Sonia Garrido y don José Barrera. Así es, ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen, pleno centro de Talca, a pasos de la Plaza de Armas, señora, señor. Excelentes amigos ellos. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido. También quiero saludar a esta hora a don, por supuesto, a don Marco Retamal, que también nos está escuchando y está en línea. Muchas gracias, Marco. A don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Alfonso Ibarra, que siempre está enviando en preguntas. Gracias, don Alfonso. Don José Faunde, don Beto, José Faunde, presidente de Canadela. También quiero hacer un saludo a don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Un gran saludo para usted, don Mauricio Flores. También para don... quiero saludar a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado aquí en pleno centro también, ahí en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Y a todos sus baristas, Monkey Coffee y José Martínez. También tenemos otros saludos, señora, señor, que lo vamos a entregar en cualquier momento a don Néstor Hernández. También un gran saludo para él. Así que vamos de inmediato a saludar a la siguiente entrevistado que vamos a tener en estos momentos. Y él es, lo voy a saludar de inmediato, a don... don Jorge Guzmán. Él es vicepresidente nacional y subjefe de bancada de Evópoli. Don Jorge Guzmán, diputado, ¿cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Gusto también de saludarte y poder compartir esta conversación de día sábado. Oiga, bueno, voy a empezar inmediatamente con usted porque realmente reactivación económica y seguridad ciudadana, lineamiento del gobierno por ley de presupuesto 2023, expansión del gasto en 4% y 5%, comparado con año anterior, y dos tercios de ellos se destinará a financiar la pensión garantizada universal, y se prometió la creación de 200.000 nuevos empleos, considerando que académicos, analistas y todos han dicho que la inflación o el IPC, como usted quiera llamar, señora, señor, porque usted sabe que los políticos dicen tantas cosas, bordes, desbordes, ya lo dijimos, ya va a estar por ahí aproximadamente un 14%, ¿ya? Entonces esto va a ir, pucha, de aquí al final del periodo del presidente Gabriel Boric, esto va a quedar, pero prácticamente no va a valer nada lo que se está haciendo. Habló de temas que se lograrán al final del mandato. Mi pregunta es para el diputado Jorge Guzmán. ¿Cuál es el impacto de este presupuesto, diputado? Bueno, Moisés, yo creo que, al menos en el diagnóstico, creo que es un presupuesto que se ajusta en las prioridades que necesita la ciudadanía, que necesita Chile hoy día. Cuando uno dice inversión pública, cuando dice inversión pública busca generar desarrollo, generar crecimiento para el país. Cuando a la vez hablamos de pensión garantizada universal y poder llegar a más personas. Cuando se busca potenciar o desarrollar el presupuesto en base a lo que significa la seguridad pública, que es un tema muy relevante y muy importante para la gente, ahí nosotros decimos, bueno, el diagnóstico está correcto, el diagnóstico que hace el gobierno está va en la línea de lo que necesitan las personas. Ahora hay que ver cómo ese diagnóstico y ese presupuesto para el próximo año se hace cargo realmente de buena forma de enfrentar estas realidades y estas necesidades que plantea Chile. Nosotros hemos analizado y escuchado lo que dijo el presidente en cadena nacional, donde anunció cómo iba a ser las líneas donde iba a enfocar el esfuerzo del presupuesto de la Nación para el año 2023, pero nosotros queremos ver también cómo baja la ley de presupuesto, cómo se hace cargo, por ejemplo, de los temas y las necesidades regionales, donde nosotros hemos planteado con mucha fuerza y con mucha convicción que es urgente la doble vía para la ruta de San Javier a Constitución. Entonces esperamos que en el presupuesto se vea reflejado eso como una línea de inversión pública del Ministerio de Obras Públicas. Y también hemos visto con una mirada un poco crítica lo que ha significado los anuncios del presidente respecto a educación. donde nuevamente el enfoque, la fuerza del presupuesto, según lo que ha dicho el presidente, se va a orientar a potenciar más gratuidad en la educación superior, pero no se está haciendo cargo de la brecha importante y el déficit y la crisis que se está viviendo en la educación escolar y preescolar, donde hemos visto que la pérdida de aprendizaje a consecuencia de los 2 años de pandemia han traído consecuencias muy negativas y devastadoras para los estudiantes, y no vemos un esfuerzo importante desde el sector público, desde el gobierno, para enfrentar esta brecha educacional, que es una realidad y de la cual tenemos que hacernos cargo. Nuevamente, el acento se pone en la educación superior y se posterga la educación de los escolares, que es donde se va formando el futuro de nuestro país. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Quiero aprovechar de saludar de inmediato al profesor economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Hernán Díaz. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Grato, profesor, que esté con nosotros acá nuevamente para conversar justamente de economía, lo que estamos conversando con el diputado vicepresidente nacional de Evópolis y subjefe de bancada de don Jorge Guzmán. Lo decíamos, reactivación económica y seguridad ciudadana, lineamiento del gobierno por ley de presupuesto 2023. También habló de que al final de su mandato la pensión garantizada universal será de 250.000 pesos. ¿Entenderá el presidente Gabriel Boric, profesor Hernán Díaz y Jorge Guzmán, que con este nivel de inflación al 2025, señora, señor, esa plata será equivalente a 212.000 pesos de hoy? ¿O no es así, profesor Hernán Díaz, o estoy equivocado? Sí, digamos, con la... Estás en la razón, digamos, con las expectativas que hay de inflación, que todavía no sé. De hecho, la inflación de septiembre se está esperando que sea 1.04, digamos, es la expectativa del mercado. Por lo tanto, estamos hablando de una inflación que no cede y que obviamente con ese sueldo, perdón, con esa pensión mínima garantizada, no vamos a seguir el mismo problema, digamos. Hay que hacer algo un poquito más estructural y garantizar de alguna forma y en forma también, no tan, tiene que ser en forma paulatina, una pensión que sea más digna, que esto fue tema en la campaña de Gabriel Boric. O sea, el tema de las pensiones fue siempre un tema a discutir, y en el cual él dijo que iba a poner todo su esfuerzo, digamos, y parece que se le han olvidado varias cosas de las que él había prometido. Sí, oiga, profesor, pero en breve, ¿qué le pareció a usted realmente el anuncio del presidente Boric por este presupuesto para el año 2023? Ya que está escuchando al diputado Jorge Guzmán de Evópolis, y también tengo en la otra línea que está escuchando muy, muy pendiente, muy atento a lo que usted está diciendo, profesor Hernán Díaz, la doctora pediatra Margarita Aliaga. Ya voy con ella. Profesor, por favor, cuéntenos usted con la expertise que tiene. No lo encuentro malo el presupuesto presentado, digamos. Lo que pasa es que, claro, como vamos a tener, a veces uno se olvida que vamos a entrar en, que probablemente entremos en recesión, que vamos a crecer muy poco, prácticamente cero el próximo año. Entonces, se vienen años, tenemos unos 2 o 3 o hasta 4 años que van a ser muy malos en el fondo, donde vamos a ver cómo podemos hacer frente a ese presupuesto, digamos. O sea, vamos a tener un déficit fiscal, vamos a tener, o vamos a seguir con eso, digamos. O sea, va a haber problemas para poder recaudar, digamos. Entonces, está bien por ese lado, pero hay que preocuparse también de crecer, porque si no crecemos, en el fondo, no vamos a poder recaudar y no vamos a poder hacer frente a todo lo que él tiene proyectado o lo que tiene presupuestado en este, valga la redundancia, en este presupuesto, digamos. Entonces, no me parece malo, pero el tema me preocupa cómo vamos digamos, con este crecimiento cero, cómo vamos digamos, y con poco incentivo a la inversión, cómo vamos a poder recaudar lo que necesitamos, digamos, para hacer frente a todo, digamos. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Hernán Díaz. Voy a saludar a la señora Margarita Aliaga, la doctora. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarlo y bienvenido a Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Saludo a los panelistas y a todos los auditores. No sé si usted tiene opinión también. Yo creo que sí, doctora. ¿Cree usted que con los anuncios dados dados vamos por buen camino de lo que hizo el presidente Boric, por ejemplo, combate a la delincuencia, los asesinatos que están a la orden del día, el fin a los atentados incendiarios en la Araucanía, el fin a los muertos que uno los ve aquí en la calle y da lo mismo para él, el fin que sigan pasando más de 1,000 personas extranjeros allá en el norte, y como decían los alcaldes, 2 o 3 alcaldes lo escuché, y que realmente dijeron, aquí los extranjeros, no todos, torturan a la gente, y esos son los que se están yendo hacia el sur, o sea, hacia acá. Señora Margarita, ¿cree usted que con los anuncios dados vamos por buen camino? Por ejemplo, combate a la delincuencia, narcotráfico y otro que le estaba diciendo que está desatada y desbordada. La señora Margarita Aliaga también tiene su opinión, doctora. Moisés, yo creo que se ve en el papel, se ve un discurso súper bonito, pero creo que tenemos que hacer algo más de ese discurso. Creo que, como decía el otro panelista, no va a haber una gran recaudación, por lo tanto, cumplir, no sé si se va a poder cumplir. Yo creo que a eso vamos a tener que ponerle mucho más de lo que se está poniendo. Además, no dijo nada de algo súper importante para la población. Salud no tiene mucho en el presupuesto. Creo que definitivamente se ve algo muy maquillado, muy bonito, pero no creo que vaya por buen camino. Ya regreso con usted porque me interesa mucho, mucho de hablar con don Jorge Guzmán, la señora Margarita Aliaga, doctora, y el profesor Hernán Díaz, porque es lo que está en estos momentos. Hoy día usted ya sabe ya que se terminó fin a todo. Fin a todo. Las mascarillas, el aforo y entre otras cosas. Ya regreso con usted, señora Margarita Aliaga. Don Jorge, seguimos con el desempleo. Su desempeño se mantuvo parecido a periodos anteriores, pero algunos expertos ven empeoramiento hacia el 2023. Y aquí mismo lo han dicho, profesor de la Universidad de Chile, ya de la Universidad de Talca, que viene, no es la palabra que yo coloco, en todo caso ellos tienen otra, horrible el 2023, horrible. Entonces el trimestre terminado en agosto, Jorge Guzmán, diputado, llegó al 7,9%, igual que en julio. La nula creación de empleos que va a seguir, al parecer, comienza a graficar el deterioro que experimenta la economía. Jorge Guzmán, diputado, ¿ve usted realmente un estancamiento del desempleo, sí o no? Mire qué fácil. A ver, Moisés, yo quiero tomarme las palabras que decía el profesor Hernán Díaz, que también es muy cierto, el próximo año va a ser un año muy difícil para la economía. No vamos a tener crecimiento, no vamos a avanzar en desarrollo económico en nuestro país, van a ser años de recesión, y eso obviamente afecta, golpea profundamente la generación de empleo, la generación de inversión, la generación de oportunidades, y con ello se golpea directa o indirectamente a las familias. Lo ha dicho el propio profesor, o sea, aquí hay un problema, que hay un estancamiento, que no hay intención o no hay incentivo a la inversión, y hay que sumar un factor adicional, porque justamente cómo recaudamos para poder cumplir con todas las promesas de campaña que hizo el presidente Boric, tú necesitas una buena recaudación, una buena generación de recursos para el Estado a través de los impuestos, a través de la generación económica, y eso no se ve reflejado, por ejemplo, en la reforma tributaria, que otro tema que se está discutiendo paralelamente a lo que significa hoy día la discusión del presupuesto para el año 2023. También hay una reforma tributaria esperando, que cuando uno la analiza profundamente, nosotros tuvimos algunas conversaciones con algunos expertos en materia tributaria y nos decían, aquí hay nulo incentivo a la inversión. Y cuando tú conversas también con la gente del gobierno, con aquellos que están tirando línea en esto, saben que la reforma no es buena, pero la promueven desde una perspectiva ideológica. O sea, ideológicamente ellos no se atreven a romper con algunas posturas, algunas posiciones ideológicas que saben que no van a lograr la recaudación que esperan, pero a pesar de eso insisten en ella porque ideológicamente es una buena posición, una buena bandera de lucha. Por ejemplo, el impuesto a los patrimonios, que claramente no va a recaudar lo que esperan, pero es una bandera de lucha que ellos creen que los va a permitir seguir sosteniendo la ideología del gobierno. Yo creo que aquí nosotros no podemos improvisar, aquí no podemos jugar con la política, porque en definitiva lo que pasa, las consecuencias que trae una mala generación de empleo, una mala generación de recaudación, una mala reforma tributaria que no genera inversión, en definitiva va a traer más pobreza a Chile. Y la pobreza no la pagan quienes están legislando, quienes están haciendo gobierno, quienes están, en definitiva, incentivando estas políticas públicas, sino que afectan directamente al bolsillo de los chilenos. Y tú lo decías al inicio del programa, Moisés, tenemos una inflación desatada, donde la capacidad adquisitiva de las personas de menos ingresos en Chile se ha reducido mucho. No solamente en un 13, un 14%, que son los índices de inflación y, por tanto, que es la pérdida de valor, entre comillas, del dinero, sino que también el costo de vida ha aumentado significativamente. A las personas que antes tenían ingresos mínimos o la pensión básica solidaria en Chile, que se le aumentó de 110 a 180 mil pesos, hoy día pueden adquirir incluso menos que lo que adquirían antes con los 110 mil pesos por el alto costo de vida que tenemos en el país. Entonces, yo ya hago un llamado, Moisés, y espero hacerlo en los distintos escenarios que uno tiene, desde el Congreso, desde los medios de comunicación, etcétera, a la responsabilidad fiscal, al incentivo a la inversión, a la responsabilidad fiscal en la utilización de los recursos públicos y también a la responsabilidad en aquellas materias de reformas del Estado, de reforma y modernización que requiere nuestro país, que le permitan seguir avanzando. Es preocupante cuando hacen los diagnósticos que tengamos incluso un crecimiento negativo para los próximos años. Correcto, diputado. Voy de inmediato con usted de nuevo, pero ahora voy con el profesor economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Hernán Díaz. Profesor, de lo mismo que estamos siguiendo la misma línea del desempleo, ¿qué indica esto? ¿Que la economía está perdiendo capacidad de crear empleo? Su opinión, por favor. Sí, digamos, la única forma de crecer es con inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, por lo tanto, ese círculo vicioso, digamos, se va a empezar a acrecentar, y que ya se está, digamos, que ya se está notando, pero se va a empezar a dar ya con mucho más profundidad el próximo año, digamos, a partir del próximo año. Entonces, como decía el diputado, eso va a impactar directamente a la creación de nuevos empleos, y eso obviamente trae como consecuencia que hay menos consumo, y si hay menos consumo, las empresas venden menos, y así, digamos, es realmente muy preocupante, digamos, porque también, como decía el diputado, está estancado el tema de la reforma tributaria, que es fundamental para que estén las reglas del juego, para que vengan nuevos inversionistas, para que vengan capitales de afuera. Si no hay seguridad, también eso va a traer como consecuencia que los inversionistas no van a venir a generar negocios a Chile. Tenemos incluso varias mineras que están esperando reglas más claras, que están esperando el tema de la Constitución, que tampoco se han puesto de acuerdo, digamos, para poder invertir tranquilo, digamos. O sea, y todas estas cosas que están pasando hoy en día, lo que están haciendo es que perjudican el crecimiento, perjudica la creación de empleo, y eso perjudica finalmente a la economía, porque la economía no va a crecer, la gente no tiene para gastar, y además tenemos el problema de la inflación, ¿no? La inflación, como decían anteriormente los panelistas del fondo, se está perdiendo mucha capacidad de consumo, en el fondo, de poder adquisitivo, con esta inflación que no da tregua aún, porque toda esta inseguridad, toda esta incertidumbre, tiene el dólar cercano a 1.000 pesos todavía, y estamos teniendo una inflación alta sin crecer, que es el peor de los mundos, que es la famosa estanflación, y todavía no se ven luces de que estamos saliendo de eso, que eso es lo peor, que se supone que ya en esta, lo que estaba proyectado a principio de año es que ya en estos meses la inflación debería haber empezado a ceder, haber empezado a bajar, y eso no ha pasado todavía, digamos. Entonces es muy preocupante porque la inflación no cede y estamos a puerta a una recesión, digamos, sí o sí. Profesor, disculpe, algunos expertos especulan negativamente que a mediados del próximo año la tasa de desempleo estará entre 9 y 10%, ¿será tan así? Yo creo que si seguimos a este ritmo, si no cede la inflación de alguna forma y con el crecimiento que está proyectado, me parece totalmente realista. Estamos mal, digamos, bien, sí, horrible. Digamos, ya todo el mundo sabe que se vienen años malos, pero el próximo año va a estar muy, muy complicado, y repito, con un gobierno que no incentiva la inversión. que su foco por ideológico es quitarle plata o meterle impuestos a los ricos, a la clase media. Hay unos impuestos sobre la ganancia de bienes inmobiliarios que en verdad no recaudan nada, pero afecta a la clase media, porque hay mucha gente que tuvo poder adquisitivo gracias al mercado de capitales para poder comprar departamentos, etcétera, pensando en el futuro, porque las pensiones son malas, y se está tratando en el fondo de sacar impuestos de ese tipo de cosas, verdad, que no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, no me gusta lo que estoy viendo hoy día, ¿verdad? Lo que está pasando. Ya, no. Profesor, regreso de inmediato con usted, señora Margarita Aliaga. Ese presupuesto que ha dado a conocer el presidente Boric para el 2023, ¿será capaz de reactivar la economía en nuestro país? Ya lo han dicho los otros panelistas, o sea, difícilmente. Estamos con una capacidad de crecimiento casi cero, vamos a entrar en recesión el próximo año lo más probable, la capacidad de recaudación no va a ser muy importante, por lo tanto, creo que no se va a cumplir. Oiga, señora Margarita, voy a aprovechar inmediatamente. Hoy, 1 de octubre, mayoría de chilenos felices. Fin del pase de movilidad, el término de las restricciones por aforo, fin al uso obligatorio de mascarillas, entre otros. Y mucha gente, ojo, y mucha gente asegura que el gobierno del presidente Boric se olvidó que aún estamos en pandemia y le interesa más la economía que la salud. ¿Es muy apresurada esta decisión entonces, señora Margarita Aliaga? Yo creo que, a ver, en pandemia hemos tenido que aprender todos, no hay nada escrito, no tenemos antecedentes anteriores a esta pandemia. Es cierto, Europa va tres meses más adelantado que nosotros, pero han tomado estas decisiones mucho antes, pero con experiencias no muy buenas, o sea, en el fondo han aumentado los contagios de todas maneras. Espero que, como nuestro país está vacunado una parte de la población, no nos cree tanto problema. Además, todavía estamos con virus estacionales que están en el ambiente, por lo tanto la mascarilla, el uso de mascarilla también nos protegía ante esto, por lo tanto, y estamos en un periodo pleno de alergias estacionales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que fue un poquito apresurado, pero esperemos que la población sea lo suficientemente madura como para no exponerse a contagios en este minuto. Claro, y hablando de salud, cerca de 400 trabajadores de la salud quedaron sin trabajo en la región del Maule. Cerca de 400 personas quedaron cesantes. Todos ellos habían sido contratados para combatir la pandemia. Qué lamentable. Como ya se dio por finalizada la alerta sanitaria, todos perdieron sus empleos. Muchos funcionarios dejaron hasta su familia de lado para combatir el COVID, señora, señor. Muchos otros fallecieron y decenas quedaron con enfermedades mentales. Y también le quiero decir otra cosa. En tanto, los centros asistenciales, porque yo fui para allá, están saturados por pacientes crónicos que llegan descompensados tras haber dejado de hacerse los controles de diferentes patologías. Pero en todo caso, eso yo lo vengo diciendo más de un año. Y miles siguen esperando por una cirugía y otros miles más en lista de espera. ¿O me equivoco, señora Margarita Aliaga? Tenemos, por lo que se dio a conocer hace más de un mes atrás, la más alta tasa de lista de espera regional dentro de las regiones en Chile. Estamos muy, muy complicados con las listas de espera. Se supone que deberían ya estar absorbiendo pacientes, pero todavía está muy, muy lento. Claro que sí. Oiga, lo que decía el profesor Hernán Díaz, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, diputado Felipe Bade, don Jorge Guzmán. Don Jorge, el profesor Hernán Díaz decía, hay inseguridad, mucha inseguridad, lo que decía adelante. La gente, yo hice una entrevista en la Plaza de Armas y también en las concentradas, diferentes personas, ellos hoy día prácticamente no están por la constitución y los bordes, desbordes, y todo el resto que usted quiera colocar. ¿Sabe lo que está pensando la gente hoy día, Jorge? Usted como diputado vicepresidente nacional de este partido político, quieren trabajo. No quieren ya seguir comiendo un queque chico y una bebida chica de almuerzo. No quieren que cuando anden por las calles vayan a ser asesinados o asaltados. Por todo lo que usted sabe, y en todas partes está la delincuencia, el narcotráfico. Y da lo mismo matar a una persona hoy día, Jorge. Y ahora más encima, lo que decía el profesor Hernán Díaz, la inseguridad que hay en nuestro país. Y ahora, la moneda que sufrió caídas de sitio web. Oiga, no quiero exagerar, pero nos van a impedir y no nos vamos a dar cuenta qué pasa con la inteligencia en este país. No sé si ustedes hablan allá en el Congreso, como yo no estoy y la gente del pueblo tampoco está con ustedes, o se arreglan, no sé. Pero hay algo que está pasando, es que realmente la gente está muy preocupada de estos hackeos que está pasando aquí en Chile, Jorge Guzmán. ¿O hay otra cosa que usted nos puede decir, por favor? Moisés, yo comparto muchas de las apreciaciones que tú señalas. Las personas necesitan respuesta hoy día. Y la verdad que como tú bien señalas, el proyecto o el desafío constitucional que tiene Chile no puede ser, no puede estar todo condicionado a una constitución y no avanzar en las urgencias sociales que tiene el país. Y es lo que nosotros decíamos cuando trabajamos y cuando propusimos que se rechazara la propuesta constitucional mal presentada por el órgano constituyente. Decíamos, gobierno, usted dedíquese a gobernar. Y que la gente decida si esa constitución le favorece o no le favorece, o es una buena o mala constitución. Pero el gobierno no podía postergar las urgencias sociales por dedicarse a hacer campaña. Y eso pasó. El gobierno se dedicó a hacer campaña y no a trabajar con las urgencias de las personas. Y hoy día tenemos preocupaciones importantes. Primero, la seguridad. Claramente, nuestro país está viviendo procesos de inseguridad importantes. La violencia y la delincuencia le ha ganado espacio a las personas y eso es una responsabilidad del Estado y era una responsabilidad del gobierno que nosotros vamos a colaborar. También es muy importante hacerse cargo de cómo enfrentamos las consecuencias económicas, el alto costo de vida que tienen hoy día las personas. Y por cierto, que avanzar en un proceso de nueva constitución debe ir también avanzando de la mano de un proceso de modernización del Estado, donde evaluemos los proyectos, los costos, cómo se está invirtiendo los recursos en Chile y cómo está llegando la ayuda a las personas. Perdón, Moisés, eso no está pasando y por eso tenemos que hacer un profundo análisis del Estado, porque si no, ¿qué va a pasar? Que el día que tengamos una nueva constitución la gente se va a sentir defraudada, porque no le va a cambiar la vida si no hacemos profundos cambios en cómo trabajamos desde el Estado para ayudar a las personas. Y tercero, Moisés, importante lo que dice el profesor y economista, el Estado, el país, debe darle seguridad a los inversionistas. Si no le damos seguridad jurídica, certeza de que van a invertir en Chile y que van a poder van a tener claras las reglas del juego, los economistas simplemente no van a invertir en nuestro país. Si paralelamente tenemos a nuestros representantes en el extranjero, embajadores, ministros de Relaciones Exteriores, incluso el presidente, haciendo papelones en la agenda internacional, también eso le resta seriedad al país. Entonces no podemos tener a un embajador en España que hace declaraciones y que se saca fotos y que en definitiva no representa lo que significa la responsabilidad y seriedad que tiene que tener Chile. Cuando vemos al presidente Gabriel Boric que no recibe al embajador de Israel en Chile, eso produce consecuencias, produce que se vaya haciendo más áspera las relaciones internacionales y obviamente los inversionistas extranjeros no quieren venir a invertir en un país donde no hay seriedad. Cuando al mismo tiempo la ministra de Relaciones Exteriores habla de mala forma de lo que significa Estados Unidos, de lo que significan los países de Europa, eso también es preocupante. Entonces, uno tiene que ser serio y responsable en lo que significa administrar un país. Y claramente lo que le ha faltado a la administración del presidente Gabriel Boric es seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Mucho amateurismo, mucho amiguismo, mucho populismo y poca responsabilidad con lo que significa dirigir el futuro de nuestro país, que insisto, las consecuencias no las pagan los políticos, las paga la gente. Y en eso comparto absolutamente contigo, Moisés, que la ciudadanía está cansada, está agobiada y necesita respuestas pronto. Y nosotros obviamente la estamos incentivando y estamos motivando para que haya un trabajo más profesional, pero claramente la primera autoridad la tiene hoy día el presidente Gabriel Boric. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Profesor Hernán Díaz, estamos hablando de economía. Fíjese usted que la ministra del Interior, Carolina Toá, viajó este viernes por la tarde a la Araucanía, donde han habido atentados incendiarios. Todo lo que usted ha visto en el norte, por otra parte, los extranjeros siguen llegando en masa. y a lo mejor podrá adelantar algo en concreto y no ser una visita fallida como la de Siches, porque eso también crea en nuestro país inseguridad. Pero hay que destacar que antes de viajar la ministra cambió al delegado presidencial y a todos sus colaboradores. Entonces, si hablamos de economía y con toda esta cuestión que está pasando con los hackeos, que no es menor, la delincuencia y todo lo demás que afecta realmente a la economía en nuestro país, además que está muy mal, que está horrible, yo quiero decir que realmente eso irá a pasar, lo que pasó allá en la Araucanía, que realmente aquí tenemos que los empresarios de todos los rubros, no de un solo rubro, de todos los rubros, me han comentado, profesor Hernán Díaz, que no tienen un líder para conversar aquí en la región del Maule. No tienen la gente, las autoridades regionales para dialogar con ellos, porque no se ven. Uno los invita acá para la Seremi, economía del gobierno, estoy hablando, profesor, también de otros temas, Seremi de gobierno, que es de Santiago y nadie la conoce, entre otros temas. ¿Cómo podemos seguir bien y cómo se puede levantar la economía con toda esta situación, profesor Hernán Díaz? Y como decía también el diputado Guzmán, hay mucha improvisación, hay mucho amiguismo, cosas que el presidente Boric había dicho que no iba a ocurrir en su gobierno. Acuérdense que él dijo que iba a haber un tope de sueldo, que eran, si no me equivoco, 10 unidades tributarias, que eso correspondía como a 5 millones de pesos más o menos, y vemos que hay más de 70 personas que ganan sobre 7 millones de pesos, digamos. Entonces, lo que le ha tocado en el fondo es un baño de realidad, digamos, como todo el mundo dice popularmente, otra cosa con guitarra, y lamentablemente hay mucha improvisación y eso nos está costando a todos, porque la inflación podría estar un poquito más controlada. O sea, no digo que con otro presidente la situación económica hubiese estado mejor, pero por lo menos podríamos tener mejores perspectivas de crecimiento, podríamos generar más confianza a los inversionistas, podríamos tener todo lo que es inmigración lo podríamos tener más controlado, podríamos tener el tema de seguridad más controlado. Entonces, si bien el tema económico, como dije, hubiese sido difícil igual con otro presidente, podríamos tener mejores perspectivas si pudiésemos tener mejor gestión, mejores bases, estar preocupados realmente de lo que importa. Como decían antes, se perdieron 2 o 3 meses de campaña por el plebiscito, donde el presidente y sus ministros, forma realmente descarada, hacían campaña, no les importaba, digamos. Entonces, se vieron desesperados, se vieron, digamos, quizás sorprendidos por la encuesta y salieron a hacer campaña y no les importó mucho lo que el resto decía, digamos. Entonces, ante todo eso, si eso lo llevamos a las perspectivas económicas, que ya eran malas en una situación normal, son muy malas con esta gestión, con la gestión de este gobierno, porque no da garantía, no da seguridad, no está invitando a los inversionistas a que vengan a Chile o a los mismos empresarios chilenos a que sigan invirtiendo. Acuérdense que el año pasado hubo las utilidades de las empresas que cotizan en la bolsa prácticamente fueron en un 95% repartidas, digamos, a todos los accionistas. Eso quiere decir que los empresarios no tenían ningún tipo de proyección de inversión, por lo menos el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, está difícil. Nos pilló la hora, profesor, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Hernán Díaz, muchas gracias. Seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Doctora Margarita Aliaga, muchas gracias. Seguimos conversando de este tema y otros con la doctora Margarita Aliaga. Muchas gracias, Margarita. Un agrado saludarla. Muchas gracias. Gracias, hasta otro día, Moisés. Un agrado. Don Jorge Guzmán, diputado, vicepresidente nacional de Evópoli, y también está de subjefe de bancada de este partido político en el Congreso, y también hay que decir que hizo un precalentamiento, como dice el deporte, y él también deportista, estuvo hoy día en la radio cooperativa. Así es, temprano en la mañana estuvimos en cooperativa. Sí, pues, 10 para las 9 de la mañana, ¿qué le parece? Hizo un precalentamiento bien, y después vino para acá. Muy atento. Ya. Sí, pues. Oiga, don Jorge, muchas gracias y seguimos conversando. Gracias, Jorge Guzmán. Un abrazo muy grande, Moisés, a ti, a tu familia y a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Gracias. Nosotros, junto a don Roberto Ramos, ahí en el Control Master, Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones, nos estamos despidiendo. Si Dios lo permite, seguimos conversando de este y otros temas, muchos que están en nuestro país y en el mundo, aquí en Impacto Regional, Radios Mágicas, amiga. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica.